institucionales con los principios y valores para preservar el medio ambiente. Sembramos conciencia. Nosotros, felices de estar con ustedes hoy martes 16 de junio del 2020 por la señal UNER 92.7 FM, la universitaria, agradeciéndole a la Revolución Bolivariana, todos bajo la coordinación general del rector de la UNER, doctor José Luis Berterán, en la dirección de la emisora, el profesor Reinaldo Fajardo, y en los controles máster, el operador William Figueroa. Este programa es producido y conducido por Edgar Azacón y Humberto Moreno. Pueden contactarnos por la mensajería de texto por los números 0416-0440-383 y el 0412-7591-523, informándole que estamos transmitiendo en vivo por las redes sociales en el canal de YouTube por la UNER 92.7 FM, la universitaria. Frase ecológica: si el mundo no aprende a ahorrar, a respetar a la naturaleza, ¿qué futuro tendrán las nuevas generaciones? Rigoberta Menchú. Muy buenas tardes tengan, amigos oyentes de la Universitaria 92.7 FM. Este es su programa Conciencia Ecológica. Muchas gracias a nuestros oyentes que estamos reverdeciendo el estado Guárico, reverdeciéndolo de vida natural. Efeméride de la semana. El pasado lunes se celebró el Día Mundial de los Vientos. El Día Global del Viento es un acontecimiento mundial que se celebra todos los años el 15 de junio. Es el día perfecto para descubrir el viento, la energía eólica y sus posibilidades para cambiar el mundo. También es una gran ocasión para descubrir el trabajo de las empresas que componen el sector. En más de 75 países, parques eólicos abren sus puertas al público para mostrar cómo la energía del viento se transforma en una fuente eléctrica limpia, barata y autónoma. Asimismo, se celebran actividades escolares, jornadas de puertas abiertas, conferencias, seminarios y un sinfín de actividades que contribuyen a dar a conocer las bondades eólicas. El martes 16 se celebra el Día Mundial de la Tortuga Marina. El Día Mundial de la Tortuga Marina es un día celebrado todos los 16 de junio. Esta tortuga marina, la más amenazada del planeta y a su vez uno de los más longevos, lleva en la Tierra desde la era de los dinosaurios, unos 200 millones de años atrás. Pensamiento: el deber de todo hombre devolver al mundo al menos el equivalente a lo que ha tomado de él. Alvin Hayden. Sí, interesante tu comentario, amigo Azacón. La efeméride, el Día del Viento, no sabía que se celebraba. Y sí, la especie, la tortuga marina, que es amenazada. Es muy interesante ver cada vez que salen esas grandes tortugas a depositar sus huevos, que tengo entendido que año tras año ellas van al mismo sitio donde nacieron a poner sus huevos. Qué interesante, qué interesante. Y más interesante los 200 millones de años, Humberto, que tienen en la Tierra. De la era de los dinosaurios. Preservando. Muy interesante. Preservando. La misma naturaleza se protege, se cuida. Sí, Azacón, mira, te comento que hemos tenido mucha actividad en esta reciente semana que acaba de finalizar. Siguen los proyectos de reforestación, sigue la gente organizándose, sigue la gente motivándose con esta iniciativa de tener un municipio verde. Y le hacemos el llamado a las autoridades municipales para que se apersonen, tienen estos micrófonos a la disposición para que hablemos sobre el tema ambiental. Le hacemos un llamado al presidente de la Cámara Municipal, el amigo Hernández, pero también a la concejal del Medio Ambiente, la amiga Romero. estos micrófonos están disponibles para que tengamos un diálogo sobre el tema, un interesante tema que nos debe preocupar a todos hoy día, porque pensando en el mañana debemos tener las acciones de hoy día. Bueno, como te dije, recientemente fue conformado la Brigada Ecologista del sector Nueva Esperanza Reverdece. Qué bello nombre. Allí estuvimos recuperando, ayudando a recuperar la plaza, las áreas verdes que tiene ese sector, con gran colaboración de los niños. Muy bello trabajo el día de hoy. Muy bello trabajo. Felicidades. Donde los niños fueron los protagonistas y apadrinaron. Allí recuperamos ese espacio con una donación que hizo la Misión Árbol, con 16 plantas ornamentales, y donde cada niño, el que sembraba una planta de estas ornamentales, la apadrinaba en el sentido de los cuidos. Cada vez que no lloviera, ellos iban a comprometerse a regarla tanto en la mañana como en la tarde, para que pudieran recuperar ese espacio. Asimismo, los vecinos que se sumaron, los adultos, a comprometer a seguir plantando oxígeno en esta bella zona. Qué interesante y pedagógica esa actividad del domingo. Yo la estuve viendo por las redes, no tuve la oportunidad de estar presente debido al transporte. Tú sabes que para bajar de la Ceiba los días domingos hay que bajar en camello o en burro. Oye, porque sí, el transporte no trabaja los domingos. Y esa metodología, bueno, se paga 5.000 bolívares el pasaje, pero no los cortan, porque antes podíamos agarrar un carro y bajarnos donde... Por un solo pasaje, ahora... Ahora hay que partirlo en dos, hasta el centro y ahora hasta el terminal, que era otro pasaje. Sí, también nos llega por aquí una invitación de la Fundación Xiomara Pérez, el Consejo Comunal Brisas, la Victoria de Brisas del Valle, quien se suman este próximo sábado 20 a una jornada de reforestación y cuidados del medio ambiente allá en las cordilleras de Brisas del Valle, cordilleras que están bien afectadas por las quemas que año tras año ocurren en esa zona, y que un grupo de personas, donde nos incluimos nosotros, Azacón, estamos preocupando, estamos dedicándole tiempo a recuperar los pulmones verdes. Pero vuelvo a repetirte, esta tarea no se va a perder si no se activa las otras competencias institucionales para que minimizar esos impactos de quema y tala en estas áreas, sí, de nuestra cordillera. Si no se le da cumplimiento a la guardería ambiental, Humberto, nuestro trabajo lamentablemente se pierde. Dios quiera que no, pero yo me siento muy satisfecho por, bueno, fíjate el trabajo que está haciendo la fundación. Está haciendo un trabajo bello, porque yo lo veo en todos lados. Pero estamos sembrando conciencia verde en la población. Así. Y de hecho ellos son una manifestación, porque se manifestaron este año y han hecho un trabajo enorme. Así es. Que así todo el mundo lo conoce, no es un trabajo que nada más lo conocen ellos, lo conoce todo San Juan de los Morros y yo diría que toda Venezuela, porque las redes llegan más allá de nuestras fronteras. Que no tenemos recursos, pero lo hacemos con voluntad, lo hacemos con recursos propios muchas veces y con la colaboración que pueden las instituciones, como es Misión Árbol y otros amigos que se dan a la tarea de donarnos plantas. Así es, la Misión Árbol está presta para ello, solo que también están limitados porque no cuentan con recursos, sí, para poder llevar las plantas. Fíjate que tenemos una jornada pendiente en tu sector, Santa Bárbara, pero también en Los Bagres, y así se irán sumando muchos sectores para es plantar oxígeno, como es el eslogan que nosotros estamos llevando a cabo, plantando oxígeno, porque sabían ustedes, amigos radio oyentes, que cada dos plantas que siembra un ciudadano es garantizarse el oxígeno por un año. Yo quiero agradecerle a un amigo que por la red me ofreció planta para nuestro bosque frutal. Lamentablemente no le pedí la dirección, más le di la dirección de nosotros, pues yo me imagino que es de San Juan de los Morros, que nos ofreció semillas y plantas para plantar en nuestro bosque frutal en Santa Bárbara. Yo le dije, bueno, que estábamos ubicados en Santa Bárbara, cerca del rectorado de la Universidad Luner. Dios quiera que, bueno, nos las haga llegar. De todas maneras, le estamos muy agradecidos porque el único que se ha manifestado fue ese amigo. Por eso fue algo que yo anuncié por las redes solicitando un puñito de semilla para nosotros sembrar en nuestro conuco comunitario. Y hasta ahora el único que no ha respondido es este amigo. De todas maneras, si llegan o no llegan, muchas gracias, porque lo que vale es la voluntad. Y sabemos que hay gente pendiente del trabajo que estamos haciendo, Humberto, porque esa manifestación de ese amigo da por miles para nosotros, pues. Sabemos que estamos siendo visibilizados y nuestro trabajo también lo están visibilizando a través de las redes. Ok, tú tienes mucha razón en eso, que mucha gente nos desea y nos da fortaleza para seguir en esta lucha, pero debemos ir más allá, porque no nada más allí se puede quedar la accionar. Ah, no, los felicito por la tarea que están haciendo. No, todos respiramos, todos vivimos. Todos tenemos familia, todos debemos cuidar nuestro medio ambiente, nuestra salud. Es nuestro medio ambiente. Y nuestro alimento, Humberto, porque recuerde que cuando hablamos de plantas, también estamos hablando de alimento. Yo estoy enfocado desde la comunidad Santa Bárbara en el bosque frutal. ¿Por qué? Porque sé que la carencia que tiene nuestro pueblo hoy en día es la alimentación. Y si debemos sembrar, bueno, aprovechemos el tiempo de lluvia y sembremos plantas frutales. Bueno, vale, ya es hora de irnos al primer corte. Vamos con un tema musical. Ya regresamos. ¿Qué fue que le pasó a la negra pantera? ¿Qué fue que me encontraron a los vivir? Le dieron el SD con la super marihuana que tú. Juntando cosas más pa' quitarle lo fiera. Pa' que atuaran y andaran como uno más. Poder borrar la historia, vender sus modas. Y los que nada saben que de así nada más. Y las marcas y películas se llenan la boca. Y las más poderosas de la columna sana. Puede curar las piernas, o dejar en coma. Pero las farmacéuticas que se las roban. Inventan enfermedades y trafican las camas. Estudiando las culturas, profanadores. Las partes recientes de los aceites. Ahora más son inventados. La salsa fue que le dice a San Miguel. No resta la labores. Yo soy su comprador, el mercado no existe si no hay consumidor. Es por eso que en la clínica anda con guillos el doctor Capital. Siempre saca un bisturí, saca sangre, saca tripa. Disque para vivir, cuando menos te lo espera. Me echa un chico a ti. Disculpe, ¿su póliza de seguros? Ni pastillas, ni inyecciones, ni su cápsula. No cura la culebrilla en la clínica. Santero pide permiso, arranca hierba mora. Si se juntan las cabezas no la vas a contar. Cura el hijo, cura el padre, santísima trinidad. Cura el tonto, los alfetros que me han de velar. Fuera culebrilla, sapa que me quiere matar. Que mi ángel de la guardia guerra a ti te va a dar. Las sonrosas de la doña Manzana. Tú me curas las pendientes, por dejar en coma. Pero las farmacéuticas, que se las roban. Inventando enfermedades y trafican. Las tomas estudian las culturas, los ganadores, las partes resaltas, de los ancestros, los más son inventados, la salsa peca y dice ser el mundo. Los ganadores estudian las culturas, los ganadores, las partes resaltas, de los ancestros, los más son inventados, la salsa peca y dice ser el mundo. Los ganadores. Ni pastillas, ni inyecciones, ni sus cápsulas. No curan las culebrillas en la clínica. Santero pide permiso, arranca hierba mora. Si se juntan las cabezas no la vas a contar. Cura el hijo, cura el padre, santísima trinidad. Curan todos los ancestros que dejan de velar. Fuera culebrillas, sana que no quiere matar. Que mi ángel de la guardia guerra a ti ti te va a dar. Sí, regresamos cuando son las 2:19. Bien, a Sacón, estamos ya en nuestro segundo corte. Voy a leer los mensajes que nos están llegando por el 0416-0440-383. Reportando sintonía, la familia Medina Rodríguez y Medrano, desde la calle Junín, aquí en Puerta Negra. También nos reporta sintonía. Los amigos Vestalia Tobar y familia, quienes están sumándose al proyecto Plantando Oxígeno como voluntaria ambiental desde el sector San José. Asimismo, la señora Yonabel Rodríguez y familia desde el sector La Nueva Esperanza. ¿Qué tú tienes por ahí? Bueno, aquí tengo el amigo Humberto Bastardo de la Ceiba Santa Bárbara, oyente toda la semana en nuestro programa y colaborador, es igual que entrevistamos la otra semana, Humberto, la semana pasada. Claro, bueno, claro. El amigo nos dice que el programa se está oyendo nítido, que está reverdeciendo el ambiente en la comunidad La Ceiba. Gracias. Saludos, Humberto, y gracias por tu apoyo. Por tu apoyo con nuestro programa. Y pronto estará siendo invitado a este su programa Conciencia Ecológica. También por aquí tengo reportando sintonía del sector San José a la familia Rodríguez, a Eduardo y a Gabriela Rodríguez, que se van a sumar a la Gincana Ecológica Recreativa del próximo 5 de julio. Ya le estaremos hablando de ello. En la calle Junín también reporta la familia Moreno y Lara. En el sector Casco Central, la señora Rosalía Soto. Una gran colaboradora, la señora Soto. En Santa Bárbara, Blanca Manrique reportando plena sintonía. Santa Bárbara en pleno yendo el programa. La gente del conuco comunitario preparado para la siembra. Bueno. Empezó a llover, gracias a Dios, amigo. Vamos a comer cachapa aproximadamente en el mes de agosto. ¿Estás invitado, Humberto? Gracias, gracias. A la cachapa claro comunitaria sí. de Santa Bárbara. Claro que sí. Ya llevamos 4 años en esa celebración. Bueno. Todo eso es gracias a las iniciativas de un municipio verde, pensando verde, pensando verde, pensando verde para poder tener frutos de la tierra, pero también para tener ese deseado oxígeno que nosotros tenemos día a día. Fíjate que en la brigada conservacionista que se creó en el sector La Nueva Esperanza, conformada por muchos niños, ellos van a seguir cuidando y enriqueciendo esa área verde porque van a ir sumándose más vecinos. Recientemente van a festejar el Día del Padre y el Día del Niño que se avecina, el Día del Niño, con actividades ecológicas. Y también nos comentaron que iban a participar en la Gincana Ecológica Recreativa del próximo 5 de julio con un equipo que debe ser mixto. Ya les voy a decir algunas características para que todos los interesados puedan participar en esta Gincana Ecológica Recreativa para ayudar a que nuestro municipio sea un municipio conservacionista, ecologista, y que todos pensemos como unos ecociudadanos. Salvemos el planeta, ese es nuestro eslogan. Sí. Eslogan que está muy a la orden del día, ya que estamos atravesando por una terrible pandemia y que bueno, a pesar de que hay algunas flexibilizaciones, debemos tener muchas precauciones para el área, cuidar nuestra salud, porque si uno se enferma, a su vez va a enfermar a los familiares de uno que conviven en sus hogares, porque tenemos la costumbre de que usamos el tapabocas solo cuando vamos a salir. En la casa, lamentablemente, no lo usamos, y porque estamos seguros que nos estamos cuidando desde los hogares, pero debemos prevenir. Hay que tener mucha conciencia sanitaria, no dejar de lavarse las manos a cada momento, porque es necesario prevenir que lamentar. Sí. Es necesario porque, oye, debemos ayudar a todas las políticas gubernamentales que están implementando con el tema de la salud por el COVID-19, esperando que aparezca muy pronto esa anhelada vacuna que es muy necesaria para parar a este gran virus que ha sido devastador por la manera como se propaga, ¿vale? Se propaga con una rapidez. Y sobre todo, Humberto, que esa vacuna llegue al pueblo. Bueno, nuestro presidente Nicolás Maduro ya se la prometió al pueblo. Al salir la vacuna en cualquier parte del mundo, están dispuestos a adquirirla para dársela al pueblo venezolano. Y creo que así va a ser, porque nosotros hemos dado demostración. Yo digo gracias a Dios que Venezuela es uno de los países con menos contaminación en el planeta. No es que es cuento, eso es la realidad. Bien, por aquí vamos a pasar un testimonio ambiental de la amiga Vestalia Tobar. Ella es miembro del Consejo Comunal San José y una voluntaria ambiental del municipio Juan Germán Rocio. Adelante, Vestalia. Soy Vestalia Tobar, miembro del Consejo Comunal San José del municipio Juan Germán Rocio, estado Guárico. Con la visita de los miembros del programa radial Conciencia Ecológica y el proyecto Plantando Oxígeno, me parece muy interesante la labor que vienen haciendo de rescatar nuestro pulmón vegetal, como son los cerros, los cuales necesitan el cuidado de todos los integrantes de las diferentes comunidades aledañas. El pasado 31 de mayo estuvimos un grupo de personas, tanto jóvenes como adultos, del sector San José participando en la siembra de árboles y esparciendo semillas junto a los organizadores y voluntarios ambientales colaboradores. Mi recomendación es que todos los organismos competentes que se aboquen para que apoyen esta labor mediante los contrafuegos, que son muy importantes, y la vigilancia para mantener y proteger las plantas, sobre todo en la época de sequía, donde abundan los incendios forestales. Mi mensaje es que tenemos que todos, por igual, cuidar nuestro ambiente, ya que nuestro medio de vida. Sí, la señora Vestalia, muy colaboradora, allá en el sector San José, se nos sumó el pasado 31 a la jornada de reforestación y se pusieron a la orden. Ella es perteneciente al Consejo Comunal de la plataforma del Comité de Tierra Urbana. ¿Qué querías decir? Yo diría que todo el Consejo Comunal San José ese día se portó a la altura, con mucha conciencia ecológica. Todos ellos colaboraron al máximo con nuestro trabajo. Ahora trabajo de ellos, porque también se hicieron partícipes de la Brigada Ecológica de Rocio. Así bueno, es. Esos son logros que se están logrando. Y sobre todo, fíjate, el compromiso que debemos adquirir de recuperar nuestros pulmones verdes. Ellos allí en el Cerro El Jobo, en la fila de San José, ¿verdad? Ese cerro se quema año tras año. Bueno, el compromiso es que se reforeste para que se recupere ese importante pulmón vegetal. Ellos se comprometieron en realizar la guardería ambiental de ese sector. Sí, ¿no? Y que hicieron unas peticiones con respecto a la seguridad, porque estábamos hablando de la seguridad que no hay en la zona, que anteriormente había unos policías. Bueno, todo eso lo vamos a retomar porque estamos impulsando que se reactive la adecuación de la ordenanza municipal de protección del medio ambiente. Autoridades municipales, es con ustedes, concejal Hernández, concejal Romero, es con ustedes, tomen la batuta para que el movimiento ecologista, el voluntariado, las instituciones que le compete la materia, hagamos la adecuación con el quinto objetivo del Plan de la Patria y la Constitución en mano para fortalecer lo que haya que fortalecer en esta ordenanza que tiene ya 20 años. También ellos se suman a la Gincana Ecológica Recreativa. Lo iban a discutir en unas reuniones que iban a tener para ver de qué manera se iban a sumar. Pero también por aquí tenemos un testimonio de la conservacionista, de la señora Yonabel Rodríguez. Ella es habitante del sector Nueva Esperanza y voluntaria ambiental que participó con nosotros el pasado domingo. Muy amable la señora Yonabel, sus hijas nos colaboraron ese día y nos dieron muchas atenciones para hacer nuestro trabajo y las facilidades de la zona. Vamos con el segundo audio, un testimonio conservacionista de la voluntaria ambiental Yonabel Rodríguez. Buenas, soy Yonabel Rodríguez, habitante del sector La Nueva Esperanza, y agradezco a la Fundación Xiomara Pérez el proyecto Plantando Oxígeno por facilitarnos la donación de 16 plantas ornamentales para recuperar el área verde de la entrada del mismo sector, quedando ya conformada el día de hoy la Brigada Conservacionista Nueva Esperanza Reverdece, invitando a nuestra comunidad a sumarse para cuidar más los espacios verdes de nuestra comunidad. Finalmente, solicito a las autoridades municipales más apoyo para seguir emulando este tipo de actividades en todo el municipio. Fíjate que las dos personas que han tenido su testimonio son voluntarias ambientales, pero que también le hacen el llamado a las autoridades, que es muy necesario, porque si no, el trabajo que se hace se pierde, y eso es lo que también da mucha lástima, que se pierda en nuestro trabajo. Las autoridades municipales van a oír, porque esa es la voz del pueblo. Claro que sí. Y se están formando brigadas cada día más. Así es, y seguirán formándose. Con el favor de Dios, mi hermano. Bien, vamos a un segundo corte con el grupo Canellero Bachaquero. Y ahora con ustedes el profesor Miguel Reyes y la profesora Mélida Fernández con su programa Parando el Futuro. Bienvenidos. Los bachaqueros sacan la cédula en terminal. Los productos esenciales ya no se pueden comprar. A los panas que trabajan. El ARAR es la herramienta de activos en materia tecnológica. Parando el Futuro, todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Ciencia ecológico a las 2 y 31 minutos. ¿Sabía usted que 150 años es el tiempo que trata una bolsa de plástico común en degradarse? y una botella de PET puede tardar 1000 años en desaparecer. Reciclemos estos materiales correctamente y siempre que sea posible evitemos usar envases de plástico y sustituyámoslo por otro biodegradable como las bolsas de papel o tela. El PET es un teralato de polietileno, una resina. Entre menos utilicemos el plástico, más estamos cuidando el medio ambiente. Es importante que lo que usemos lo reciclemos debidamente, Humberto, porque el plástico está acabando, bueno, con la tortuga marina, uno de los principales enemigos que la amenaza es el plástico. Sí, por aquí voy a leer los mensajes que nos están llegando a través de la... del canal de YouTube, por las redes sociales, reportan sintonía la familia Zapata Brito allá en Palo Negro, San Martín, la Pica Palo Negro. Saludos por allá a mi gente. También reportan sintonía desde Barbacoas, Estado Aragua, sur de Aragua, la amiga América desde el casco central de la zona de Barbacoa. También reporta sintonía desde la urbanización Rómulo Gallego, la familia Baltodano y Rodríguez. Saludos, María Conchita, saludos, Che, saludos a nuestros amigos. Ellos tienen un interesante proyecto de un patio productivo que está impulsando el amigo Kervin de la misión José Gregorio Hernández. Y por cierto, el día viernes tienen defensa de grado, los amigos. Éxito. Éxito en su defensa de grado para optar a la licenciatura de comunicación social. Valiosos talentos, todos compañeros. Sobre todo el esfuerzo que les están colocando este par de jóvenes que contra todo obstáculo van formándose como comunicadores de la patria. Bien, por aquí quiero leer con la parte jurídica. El texto que se nos viene a continuación. La Ordenanza de Protección del Medio Ambiente, en su capítulo 4, donde nos habla de la promoción, incentivos e iniciativa, dice en su inciso 3, estimular, orientar, programar e implementar las acciones pertinentes destinadas a incentivar el conocimiento e interés de la población por la problemática ambiental y las alternativas para hacer conservación y mejoramiento. Dicha atribución se aplicará respecto de los entes públicos y conservacionistas y en la observación preventiva de las normas y acciones para proteger el medio ambiente. Bueno, aquí tenemos la Ley Orgánica del Ambiente, Ley Penal del Ambiente. Según el artículo 100, la Guardería Ambiental, los Consejos Comunales, Humberto, son órganos auxiliares de la Guardia Nacional y todos los componentes o organizaciones civiles que se sumen a este trabajo son auxiliares de este ente rector como es la Guardia Nacional. Sí, es muy interesante, pero para que esto no sea letra muerta, esto tiene que aplicarse, hay que tener coherencia con lo que está escrito y lo que se hace, con lo que se debe supervisar. Aquí debe mejorarse las políticas ambientales para la protección del medio ambiente, porque sí, esto está muy bonito aquí, pero a ti te consta, a mí me consta, que nosotros andamos buscando recursos para desarrollar esta gincana y nos cuesta un mundo, porque todo el mundo ahorita sabemos que la prioridad es la salud para protegernos del COVID, sabemos que la prioridad es el tema de alimentos, pero también esto es necesario porque tenemos que, para pensar en un mañana, tenemos que tener un hoy, ¿verdad? Y Humberto, no solamente es ley, porque el título 8 es ley, estamos leyendo las leyes del municipio. Esta ley orgánica dice que incentivos económicos y fiscales, en el artículo 102, el Estado establecerá los incentivos económicos y fiscales que se otorgarán a las personas naturales y jurídicas que efectúen inversiones para conservar el ambiente en los términos establecidos en la presente ley. Así es que yo estoy seguro que a las personas que colaboren con esta loable iniciativa, el CNIA debe descontarle ese estímulo que ellos dan para proteger alguna actividad, alguna jornada ecologista. Pero cómo cuesta, lamentablemente, cómo cuesta. Bueno, seguiremos luchando hasta que nos cansemos. Bueno, Humberto, le quiero agradecer a la amiga Cristina por los cafecitos que nos amablemente claro que sí, nos ha dado en el día de hoy. Felicidades, tía Cristina, un café muy sabroso. Que cayeron de anillo al dedo porque el tiempo lo amerita, muy sabroso esos cafecitos que nos llegó. También vamos a hacer otro comentario sobre la ordenanza municipal, ¿verdad?, que habla de las sanciones. Lamentablemente, porque hay personas que quieren vivir, quieren construir en el monumento natural Arístides Rojas. Por Dios, ¿cuándo se ha visto esto? Pero también a las personas que viven en las cordilleras de nuestra zona montañosa, quieren construir en partes que ya no son permitidas por la ley, tomándose eso, deforestando, que es lo peligroso, deforestando y sin las precauciones, sin el permiso respectivo. Le hacemos un llamado a las autoridades municipales con ese tema. ¿Te acuerdas la experiencia que tuvimos en el Castrero? Y eso que estábamos buscando conformar el frente ecológico de pequeños productores. Mucha tala, nadie dice nada. Lamentablemente hay que... Todo lo que tienen que ver con el medio ambiente no es fácil, tiene que fortalecer. Vamos a otro corte musical y ya regresamos con ustedes desde el programa Conciencia Ecológica. Desde aquí te diviso, mamita, más escondido que los vietnamitas, con un cubo a rebelde en la mano, maracatuano venezolano. Sé que te miro de algo y quiero resistir como los hondureños. Tengo cita a ti que ya estoy en calma, tengo danza con la barra estilo alma. No, ya sea a ti nadie me detiene, como en El Salvador al FMLN. Por tu amor es mi lucha, rebasando fronteras como la salvatrucha. Cuando son las 2 y 43 minutos ya en el último fase del programa. Quiero recordar a todas aquellas personas que se sientan comprometidas de una u otra manera con el medio ambiente, los invitamos este próximo jueves 18 allá al Teatro de Bolsillo, que nos va a facilitar el amigo Luis Mota, de la Dirección de Cultura del municipio Juan Germán Rocio Nieves, para efectuar la reunión preparatoria coordinadora de la primera gincana ecológica recreativa desde la Ceiba Santa Bárbara hasta el mirador Aristides Roja, por las cordilleras del lado de el Cerro El Jobo, del lado de la fila Santa Rosa Puerta Negra. Va a ser interesante la labor, ya que esta iniciativa nace sin recursos, pero que queremos hacer la mancomunidad de esfuerzos para ver de qué manera podemos realizarla, que disfrutemos un día sano en los tiempos de flexibilidad. Esto sería el 5 de julio, esta gran gincana ecológica recreativa, pero también conlleva una serie de fases organizativas, porque van a haber varias estaciones, debemos poner responsables por las estaciones, en fin. Todos los recursos que allí vamos a necesitar los estamos requiriendo, y entonces es como las fiestas de hoy en día, todo el mundo de traje. Yo coloco esto, yo traje esto, yo traje. ¿Qué me dices tú, Asaka? Bueno, precisamente esa reunión es para lograr ese objetivo. Y precisamente, bueno, para los que no saben dónde queda el Teatro de Bolsillo, queda al lado del mercado municipal o detrás de la Casa Artesanal Municipal. Así es. A las 9 el día jueves los esperamos, a todos los que estén interesados, que quieran colaborar con el medio ambiente, porque no es con Humberto ni con Edgar que van a colaborar, es con el medio ambiente, con la vida. Salvemos el planeta, es nuestro logo favorito. Y para salvar el planeta tenemos que hacer un esfuerzo enorme, porque no es solamente lo económico, está la voluntad. Porque no estamos buscando de tener allá arriba en la colina, tener discoteca, miniteca, equipos, nada de eso. Lo que queremos hacer una actividad sana y conservar el ambiente, esparcir semillas de lado y lado de nuestra colina. Yo pienso llevarme por lo menos unas 100 semillas de mango, porque veo que el mango ahorita está batiendo el récord en los alimentos sanjuaneros. Yo vivo en la vía del Castrero y veo pasar mango en patineta, en bicicleta, en burro, en caballo, en camioneta y en camiones, porque se lo llevan para Caracas, pero el mango. Pero Asacón, ¿a quién no le gusta un mango? Claro, mire, sabroso. Una jalea, un jugo de mango, el mismo mango en su diferente variedad. Muchacho, eso es una fortuna. Mira, la pera y la manzana no le llevan nada al mango. Yo prefiero mi mango. Yo también. Yo lo llamo ahora Humberto. Mira el nombre que le di. Se me olvida el nombre que le di. Bien. También les recordamos que este 20 vamos a estar reforestando junto a la Fundación Xiomara Pérez y el Consejo Comunal La Victoria de Brisas del Valle. Nos estaremos reuniendo a partir de las 8 y media de la mañana allá frente a la panadería en el Samán, en la entrada de Brisas del Valle, este sábado 20 a partir de las 8 y media. Gran jornada de reforestación y esparcimiento de semillas. También vamos a plantar algunas estacas de aquellos árboles que así lo ameritan para recuperar esta importante zona, gracias a la hermosa labor que viene desarrollando la Fundación Sociocultural Xiomara Pérez y el Consejo Comunal La Victoria de Brisas del Valle. Amiga Xiomairí, allá estaremos apoyándote, porque sabemos que tú también perteneces a los colaboradores del proyecto Plantando Oxígeno. Acuérdense, el próximo sábado 20 a partir de las 8 de la mañana. En la entrada del sector 2 de Brisas del Valle. Seguimos, nos vamos despidiendo con un refrán y un dicho popular. Más vale pájaro en mano que 100 volando. El significado: mejor conformarse con una cosa que es segura a tener varias opciones que sean inseguras. Esperando que el programa haya sido de su agrado, nos despedimos hasta el próximo martes. Queremos enviarle un saludo a los amigos de la radio Negro Primero en Caracas, quienes estarán retransmitiendo este programa en el Distrito Capital. Muchas gracias, Pascual y Antonio. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Piensa en verde. Pensando verde. Piensa en el planeta y en la vida. Amor, amor, eso de ti no lo creo yo.